voz de muchos se unirán en el escenario. Factor X, sábados y domingos, 9 de la noche, por Canal RCN. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. Vamos a comenzar con el grupo Backman Turner and Overdrive de Canadá, y un trabajo estupendo que tiene al final unos matices muy bellos de jazz. Un grupo de rock and roll que también tuvo tiempo para cantar y para hacer cosas más suaves y más íntimas. Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, en la selección musical, y el señor Mauricio Amador en el sonido. Vamos a comenzar con esto que se llama Looking Out for Number One, completa con BTO. Every day is an endless train, but I ride it to the end of the line. I'm a real troubleshooter and I blow it away. No one's gonna get what's mine. I found out every trick in the book, and that there's only one way to get things done. I found out the only way to the top is looking out for number one. I mean you, keep looking out for number one. And that's us, keep looking out for number one. That's me, I'm looking out for number El siguiente turno es para un hermano del gran flautista Hubert Laws, un hermano que tiene una carrera jazzística estupenda. Se hizo muy famoso por dos trabajos y esta canción es de eso recuperable de él en el jazz, soft jazz. Un gran intérprete del saxo, un trabajo de 1976 que se llama Fever y el tema Night Breeze. Thank you. Como hay cantantes One Hit Wonder en los Estados Unidos, que son aquellas personas que solo ponen una canción en los 40 primeros lugares, también hay cantantes en España que son One Hit Wonder. Un ejemplo de ello es esta cantante española que nos hizo vibrar en 1998, cuando apenas comenzaba la FM, de su trabajo más importante, del mismo nombre, Inma Serrano, Cantos de Sirena. Este hombre ya falleció, pero fue uno de los orgullos de la percusión antillana. un experto en tumbadoras, en las congas, un maestro del calipso, que tuvo una carrera fulgurante y que acompañó a los mejores jazzistas de la historia. Él se llama Ralph McDonald. Hizo dos o tres trabajos, entre ellos Counterpoint, muy bueno, y este trabajo, que se llama The Path, que es un misterio antillano en el que demuestra todo su talento en la percusión. Y de allí, esta canción muy latina que dice It Feels So Good, Ralph McDonald. éxitos y más éxitos, canción número uno en las listas americanas, un grupo que lleva rondando por ahí mucho tiempo y que pues nos acompaña con clásicos, con adaptaciones de versiones. Uno de sus más famosos es If You Don't Know Me By Now, que fue éxito con el famosísimo grupo de Filadelfia, Harold Melvin and the Blue Notes, de donde salió el gran cantante Teddy Pendergrass, con el sonido de Simply Red, el tema Fairground. Driving down an endless road, taking friends on the road, pleasure at the fairground on the way. It's always friends that feel so good. Let's make amends like old good men should. Vamos con esto, que es lo nuevo de Red Hot Chili Peppers,

etc. Aquí les dejo a ustedes esto que se llama Every Time We Say Goodbye, con una de las voces más lindas de una mujer que era muy atractiva, actriz también, de la época, una de las más famosas por su belleza, Julie London, de Cole Porter, Cada vez que nos decimos adiós. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me who must be in the know think so little of me they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say Eliana Elías, una cantante y pianista maravillosa. Recientemente sacó unos dúos de piano en que se hizo acompañar por Chick Corea o por Chucho Valdés, que pues ha sido exitosísimo. De hecho, se ganó un premio Grammy. Eliana Elías es parte de la familia de los Brecker, que son unos grandes músicos del área de Nueva York. se separó de su marido y, como muchas mujeres, terminó con el bajista del grupo. Eso le pasó a María Rivas, eso le pasó a Joyce y le pasó a esta mujer, Eliane Elías, el tema Rio. Que lindas flores que nascem morenas em jardins de sol. Rio e serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Eterno se fazer, o meu rio é amiga branca e nua. É sol, é sal, é sul, são mãos verdes do rio em todo azul. Por isso é que o meu rio, na mulher beleza, acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme, que não se cansa. Balança, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri. Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio, tem o seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardins de sol. Terras de veludo, sorrio pro meu rio, sorri de tudo, e que é dourado quase todo dia, e alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar, o meu rio é luz, amiga branca e nua. São mãos se descobrindo em todo azul. Por isso é que o meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme, que não se cansa. Meu rio que balança, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri, sorri. Y un poquito de salsa, un poquito de diversión del disco del mismo nombre, donde Tito Nieves pues hizo famosísimo por la versión de la canción que volvió un hit en todo el mundo mexicano, Selena. El tema No Me Queda Más es el que me refiero, pero vamos a oír de este trabajo de Tito Nieves, el Barry White de la salsa, Un Tipo Común. Como Bueno, y vamos a terminar el programa de hoy con la banda sonora de la película League of Their Own, que fue protagonizada por Gina Davis, Tom Hanks y Madonna. Una banda sonora estupenda, donde la canción principal, This Used to Be My Playground, fue interpretada por Madonna y llegó a los puestos más importantes de Billboard. Pero esta es una colección lindísima de canciones estándares, donde sobresalen Manhattan Transfer, James Taylor, Art Garfunkel, Carole King y muchos otros. De James Taylor, un clásico, un estándar que hizo muy famoso, el piano de Keith Jarrett, I Didn't Know What Time It Was, no sabía qué hora era cuando te conocí. Jaime Sánchez Cristo estuvo en los comentarios, selección musical y todo lo demás, y Mauricio Amador en el sonido. La próxima semana, a las 5 de la tarde, en las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Whenever I was in need.